esos efectos en el ámbito de la educación también. Lo he percibido, esos efectos de lo que es la pandemia y los medios de comunicación, redes sociales y demás, en los más pequeños. Bueno, la Iglesia Metodista, como una iglesia que tiene una fuerte vinculación social, ¿sí? No puede quedar de lado ante estas realidades. Tiene un fuerte vínculo con lo que es, históricamente lo tuvo. Entonces, la idea es ser también una voz activa en este sentido. Por eso hemos convocado a personas de distintos ámbitos para poder conversar sobre el tema, ¿no? Nos iba a acompañar, pero por una cuestión de salud no lo pudo hacer, la licenciada Soledad Silveira, se llama igual que la actriz, tiene sus dones, pero en la psicología, ¿sí? Soledad entonces no pudo estar acá, no pudo estar presente por temas de salud, con una fuerte gripe, y bueno, le manda saludos y no pudo participar, pero nos compartió lo que era su presentación, que lo que vamos a hacer es leer esa presentación, poder dialogar acerca de esa presentación. También vamos a tener en este diálogo, que le dimos ese tono de diálogo, porque es una idea constructiva, no solamente a partir de lo que es la ponencia de los panelistas aquí, sino también a través de la participación de ustedes, es que entonces hemos decidido realizar este encuentro. Va a participar también Nicolás Iglesias Mills, que es magíster en educación política y gestión, que ya también va a aparecer en el Zoom, y en imagen, y para quienes están aquí presencial, aquí tienen a Luis Cardoso, ¿sí? Luis es magíster en teología, historia, doctorado en educación. ¿Está bien, Luis? Ahí está. Entonces, ellos nos darán desde su perspectiva, desde su ámbito del conocimiento, ¿sí? Y bueno, desde sus experiencias también, lo que entienden sobre el tema, ¿sí? Bueno, resumiendo, ¿por qué este encuentro? Porque en este tiempo de tecnología, de redes sociales, aún más después de la pandemia, hemos visto cambios en la conducta, porque vemos cambios en lo que es la socialización, cómo los niños se relacionan con los pares, pero también con los adultos, ¿no? En ese sentido, queremos entenderlos, ¿sí? Y que ellos logren también entender nuestra perspectiva. Somos generaciones diferentes, que tenemos vivencias diferentes, y bueno, porque es importante escuchar a personas idóneas en el tema, y porque es importante conversar también entre padres, entre abuelos, entre personas que están el día a día con ellos, con los niños. Y porque tenemos presente también un versículo que nos marca un camino, ¿sí? Que es Marcos 12:31. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante. Vaya si encontramos en nuestros hijos a un prójimo, si nos vemos reflejados nosotros mismos hace un tiempo en ellos, esa idea de prójimo, de próximo, también es la próxima generación, ¿no? Es la próxima generación que necesita ser amada para que ellos también puedan amar. Por todo ello entendemos este espacio, que se entiende como un espacio inicial de encuentro importante. Por eso damos gracias a todos los participantes que en esta noche fría de Paysandú, que lo hacen por medio del Zoom y también por medios presenciales, ¿sí? Y a la distancia también, desde muchos lugares. Acá tenemos personas de Salto, de Montevideo, de Colón, ¿sí? No sé si me estoy olvidando de algún lugar, ¿sí? Así que damos gracias por ello. Bueno, comenzamos entonces con lo que es comentar lo que nos dejó la psicóloga. Comentar, no, en realidad leer lo que nos dejó para después intercambiar entre nosotros. Soledad. ¿Sí? No está apareciendo aquí. ¿Sí? ¿No? No. A ver, pon para adelante. A ver. No está apareciendo aquí. Tenemos un problema técnico que ahora sí están viendo. ¿Están viendo? Sí. Está. Pero está en modo presentación, tiene que quitarle el modo. A ver si lo ayudo aquí. Aquí. Pincho aquí, vamos a ver. No. Otra vez aquí. Ahí sí lo abro con... No. Ponga aquí. Ahora. No. Pero ellos lo ven ahí. No lo ven completo. Bueno, tenemos pero un ven. Problema técnico aquí, no sabemos cómo resolver. Tendremos que seguir así, pero creo que están logrando ver ahí la. Las dos, sí. Entonces, pero ve ya. Ven un poco más chico. Slide, pero. Ven un poco más chico, capaz. Sí, ve un poco más chico. Pero ven, ven. Sí, puede bien. Ir adelante entonces. Bueno. Bueno, nos dejaba la licenciada Soledad Silveira que durante la pandemia el internet y las redes sociales se convirtieron en la única forma posible de socializar e interactuar con el otro. El cambio de rutina, el aislamiento, la incertidumbre, la ansiedad y el miedo fueron algunos rasgos comunes de esta pandemia. El cierre de las escuelas, el distanciamiento físico y la restricción de lugares de encuentro han impactado en la vida de los niños, puntualmente en su salud física, emocional y desarrollo del lenguaje. En la actualidad, las relaciones sociales y los vínculos se dan a través de pantallas. Y los signos que percibe de desregulación son estos: la esquiva en la mirada, no responde el nombre, le cuesta conciliar el sueño o se acuestan tarde, la escasa tolerancia a la frustración, el volverse irritables. Al apagar las pantallas se observa una marcada desregulación emocional, se angustian, lloran, hay apatía, dejan de hacer cosas, no disfruta ni acepta propuestas, hay una dificultad para concentrarse, no juega, les cuesta ordenarse y olvida las cosas. Algunas características entonces de esa desregulación. Detox de pantallas, a ver si me ayudás ahí, cómo sería. Desintoxicación, ahí está, muy bien, de las pantallas. Un proceso, ¿sí?, que hay que llevar adelante como propuesta, aquí establece. Observar signos de desregulación. Generar un espacio de diálogo con los niños, explicándole la idea de poder disminuir horas de pantalla. Definir la fecha en que se comenzará con la desintoxicación. Y experimentar por 4 semanas a ver cómo va ese proceso. Se intentará disminuir las horas de pantalla de manera gradual, fomentando espacios de juego, de lectura, de escucha, de afecto en nuestros niños. Un espacio de diálogo, de acompañar, de escuchar, de empatizar, fomentar la creatividad mediante tareas artísticas y lúdicas, conservar horarios de sueño habituales y una alimentación saludable. recomendaciones, algunas recomendaciones que nos deja: hasta que los niños no aprendan a leer y o escribir, no se debería exponer a los niños a pantallas, evitar videojuegos. El tiempo máximo debería ser de media hora, una hora por día, horas semanales, unas 5 horas semanales, ofrecer 3 horas de actividad al aire libre y priorizar sueño, movimiento y vínculo. No utilizar pantallas luego del atardecer también. Bueno, estas son algunas de las recomendaciones, de las propuestas que nos trae la licenciada Soledad Silveira, que allí nos deja un contacto, nos deja un mail. Ella está abierta a recibir entonces consultas y preguntas a partir de esta presentación que nos hizo llegar. Y bueno, nuevamente les informo que bueno, en la tarde de hoy nos avisó que la condición de salud no le permitió estar hoy. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario a partir de lo que hemos compartido a los hermanos que están en Zoom y a los hermanos que están presentes a partir de esta presentación. La idea es que a partir de cada presentación tengamos un momento para comentar y luego podamos continuar con las otras exposiciones. No sé si quieren hacer algún comentario que les dejó lo traído aquí por la psicóloga. ¿No? Desde Zoom, ¿tenemos algún comentario? A ver, Fede, no te escuchamos. No lo escuchamos. Tienes que abrir tu audio. Dame un segundo, Fede, que ya solucionamos. Sí, pero la gente que está por aquí no está escuchando. A ver. Tienes que parar la presentación. Salir de la presentación. Sí. Ahí vi options y sale deja de compartir la pantalla. No, aún está compartiendo la pantalla. Stop share, ¿está? Ahí está. Y ahora abres tu audio. A ver, te miras un minuto acá. Sí, perdón. Está abierto. Sí. Pero no se escucha. Bueno, tendrás que escuchar lo que él dice y transmitir a los presentes. No, yo escucho. Es que tenemos un problema técnico aquí porque llega por el audio de la compu de Iván y no sale a los participantes. No. Pero adelante. Él va. ¿Vos podés transmitir lo que dice? ¿Podés comenzar de vuelta, que ahora sí te escuchamos bien todos? ¿Podés? Perdón. Y desliga tu micrófono. Buenas tardes a todas y a todos por ahí. ¿Escucho? Sí, escucho. Quería compartir que me pareció muy interesante la presentación. Veo como que tal vez en muchas familias no es una realidad el tema de las... Desliga tu micrófono, Iván. La realidad el tema de las 5 horas por semana de pantalla, ¿no? Y también lo veo como un desafío para los niños, niñas sí, pero también, y más aún también para la familia, ¿no? Es un cambio cultural, si se quiere, ¿no? Me gustó esto de poder proponer al ¿cómo promover una propuesta atractiva, más atractiva que esa que es habitual que llega, ¿no? Me pareció interesante esto de que sea paulatino, de que sea un cambio de a poco, y en el sentido de que las propias familias tienen que reacomodarse de eso, porque decía, estaba muy bueno esto de poder compartir más tiempo con ellos, generar propuestas por fuera de lo virtual, sea en lugares al aire libre, o sea de la creatividad, etc. Pero lo veo ahí mejor. Para toda la familia, ¿no? Un compromiso, ¿no? De cómo embarcarse en un camino que después también tampoco sirve de hacerlo una semana y después de dejarlo, ¿no? Es como un compromiso que me parece como de largo tiempo, de largo proceso. ¿Qué has hecho? Acá comentaba que desde la atención temprana, eso se discute mucho, ¿no? En equipos multidisciplinarios, y el gran desafío es convencer a los padres de la necesidad de disminuir el tiempo de pantalla. Y hay muchos artículos publicados de lo que eso genera a la niñez, ¿no? O sea, dificultad visual, cultura, sea problemas de atención y muchas otras cosas. Pero claro, los padres no tienen tanto tiempo y la pantalla regala un tiempito de paz, digamos. Tristemente decimos eso, pero es una realidad de muchas familias que están cansadas, madres, padres, quieren que el niño pare de llorar o que quiere ocuparlo haciendo algo y le dan un teléfono tarde. No sé qué pasa. Bueno, pero muy interesante, desafiante, ¿no? También estuvo muy bien la descripción de cómo son los niños cuando terminó la pandemia. Tengo nietos de varias edades y realmente en alguna cosa y en alguna de esas diapositivas los más chiquitos estaban en el no saludar, en el desviar la vista, por permanecer siempre en el mismo entorno, no conocer a otras personas, tener miedo, digamos, de enfrentarse a otras personas, porque estuvimos mucho tiempo solos, aislados, y bueno, los más grandes con los otros tipos de actitudes, pero realmente creo que están descritos todos en algún minuto y en alguna etapa. Hola, ¿me escuchan? Sumo lo que dice Evelyn con respecto a la característica y el perfil de los chiquitines. Lo hemos llamado mucho en el colegio, cómo se nota este estilo de incidencia en ellos que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, nos vamos diferentes haciendo a los otros clases de la técnica, la distracción, muchas cosas. Realmente, es de todos los niveles, desde los más pequeños hasta los primarios, por decirlo, con la fe de la práctica. Pero sí, realmente es una buena cosa. Muy buena la definición, es real. Bueno, muchas gracias entonces por la participación entonces que vamos teniendo. Y es verdad, son nuevas vivencias que nos toca aprender. Ellos aprenden a conectarse. Por lo menos que escucho, no sé si los demás te escuchan. ¿No? Yo tengo el micrófono abierto acá. No, pensé que nadie estaba hablando, no se escucha nada. No se escucha. Yo tengo el micrófono abierto y si hablo por ahí. Que sigue compartiendo pantalla en una linda playa. A ver, hola. Hola. Hola. ¿Me escuchan ahora? Para la pantalla ahí. A ver, esto. Ahora, ¿escuchan? Ahora no. Bueno, a ver. ¿No le están escuchando, Iván? Seguí vos, que era simplemente un redondeo. ¿Me contestaste, por favor? escuchando. No, no se escucha. Él está con su micrófono abierto, pero no sé qué pasa. Entonces, vení, habla aquí. Te escuchamos perfecto. Sí, habla aquí, bueno, wea, por favor. Me voy acá. Hay muchos problemas técnicos, esos son problemas que ocurren. Hola, ¿ahora sí me escuchan? ¿Sí? Ahora sí. Bueno, bien de bien. Bueno, ¿no? Decía que son características que los chiquilines tienen propia de estas nuevas vivencias, que como nosotros también hemos sido transformados por la pandemia, hemos sido cambiados y ya no somos los mismos que hace 2 años atrás, y que también hace 10, 15 años atrás, por las tecnologías, también es necesario que nosotros tengamos que vernos internamente, ¿no? Una autocrítica acerca de lo que es nuestro apego tanto a la tecnología, tanto a lo que es nuestros cambios de relacionamiento social. Obviamente nuestros gurises también van a tener estas mismas características y cambios también. Así que bueno, es una construcción de ir aprendiéndonos a nosotros y aprendiendo de nuestros chicos, ¿no? Bien. Dale. Bueno. Dale, que estoy intentando resolver aquí el problema. Bueno. Ahora, Nico, ¿cómo estás para seguir vos? Estoy. ¿Estás? Dale. Dale. Perfecto, entonces. Voy a intentar compartir pantalla desde acá, ¿no? Le damos autorización. ¿Tenés autorización ahí, Nico? Sí, pero no sé qué pasó, que te trabó la pantalla aquí y la tuya que no. Pero seguimos con la tuya, no hay problema. Entonces desconecto tu Zoom y conecto otra vez. Perdón, porque aquí se trabó la computadora de Ivan y la pantalla abierta. Déjeme te dar entonces, Nicolás, a ver si se va a pasar. Te doy el co-host. Perfecto. Y ahí vemos. Cierro, sale y entro de vuelta. Sí. A ver, Nico, si logras. Te doy el micrófono ahí para que pueda la gente escuchar. En definitiva, lo bueno de esto es que siempre aprendemos algo. ¿Están escuchando? Sí. ¿Y si te doy? Pero no. ¿Y si te doy aquí? Toma. No, no. Ah, bueno, tenés cierto. Entrando de vuelta. Es que no. A ver, es que la mía no entra. Tienes que abrir el Zoom. Sí. Vemos, pero ahora Iván tiene que conectar su Zoom para poder transmitir aquí para la gente que está aquí presencial, porque por la mía no puedo hacerlo. Da un segundito. Entro otra vez en la reunión. Ajá. Tengo que hacerlo con él. Sí, ahora quedó mejor. Sí, él está ingresando. Y ahí él va a compartir la pantalla aquí para que la gente vea lo que está transmitiendo vos. ¿Me escuchan, verdad? Sí, te escuchamos bien. Si quiere hacer una presentación por mientras. Ahí está. Por mientras, que vaya contando. Yo soy maestro de primaria infancia y trabajo con infancias. ¿Te escuchas? Hace como 15 años. Pero hoy vengo en nombre de un proyecto que se llama Frena Resistencia y estoy intentando vincular estas dos patas y áreas de mi vida, una de las infancias y otra la espiritualidad de los derechos humanos. Si bien tengo la consigna de las redes sociales pandemia, yo no sé desarrollo espiritualidad y derechos humanos porque creo que el concepto de desarrollo engloba bien todas las demás áreas y ahora lo voy a explicar bien cuando se pueda hablar, ¿no? Les pido disculpa si se escucha más o menos, estoy en este momento llegando a Buenos Aires. Para que vean que también la pandemia es cosa interesante. Sí, ya está casi. Iván já está quase conectado aqui. Né? Sí. Agora ele vai compartilhar a pantalla dele aqui por el projetor para que a gente então te veja a tua apresentação. Aí está. Está. Aí está bem. Aí está, já está aparecendo aqui, pode seguir. Gracias. Não sei se hace falta que eu quede o que é Fernando Asistencia. Sí. Sería bueno que quizás algunos, especialmente de acá, no conocen qué es. Bien, perfecto. Acá me pueden ayudar Fede y Esther también. Nada, contarles que Fede es un proyecto que vincula derechos humanos y territorial, o derechos humanos y religión, que empieza hace unos cuantos años con un documental que hace mi tocayo de nombre y apellido, el otro Nico Iglesias. Sobre el vínculo de las iglesias cristianas en épocas de dictadura. A partir de ese momento, hasta el día de hoy, en realidad lo que hemos desarrollado más es el vínculo entre derechos humanos y fe, ¿no? Que es lo que hoy trabajamos más. En función de las infancias, es lo que voy a hablar yo hoy, y voy a intentar hacer un vínculo entre todas estas áreas, que es pandemia, infancias, territorial y derechos humanos, y redes sociales, por supuesto. Si alguien no sabe lo que es Frena Resistencia, le recomiendo que entren a YouTube y pongan Frena Resistencia, y ahí está el documental y está la miniserie también que vincula a derechos humanos y fe. Además, este año estamos empezando lo que es los talleres de Frena Resistencia y vamos a estar probablemente en Paysandú el día 11 de junio haciendo ahí el taller. Así que es lindo que nos podamos encontrar también de nivel presencial. Bien, creo que un poco eso sobre la resistencia. Si puedo seguir, me avisan. Sí, puedes seguir. Sí, puede seguir. Estamos aquí intentando arreglar el asunto de transmisión aquí por el cañón, pero puede seguir. Pero está diciendo porque es un dibujo. Sí, están viendo. Están viendo. Bien, sí. ¿Por qué yo quise empezar hablando de desarrollo, de las concepciones de desarrollo, de la concepción de desarrollo que tengamos, sobre todo cuando hablamos de infancia, nos va a cambiar toda la perspectiva que tenemos sobre todo lo demás? ¿Ah? No es lo mismo hablar de desarrollo como una cuestión lineal, como algo que vamos adquiriendo habilidades según la edad que tenemos, que en este pequeño esquema que yo les estoy mostrando, es un lo que se llama desarrollo ecosistémico, que se utiliza para entender que las infancias no solo crecen y aprenden y van adquiriendo habilidades para la vida en función a la edad que tienen, sino en función a todos los espacios que habitan en todos los momentos de su vida, ¿no? Por supuesto, la familia, pero también las escuelas, la cultura, la televisión, el gobierno, todos, ¿no? O sea, evidentemente no es lo mismo que un niño crezca en Uruguay que en Chile o en Montevideo, que en Paysandú, ¿no? Y sobre todo también, y acá se pueden ver en el último círculo, dice el sistema religioso. Esto, el sistema religioso todavía se refiere más a nociones espirituales de la vida que tengan, sobre todo en Uruguay, que no es un estado, no sé, no es un estado laico. En realidad tiene que ver con algo que nos atraviesa en todos los sistemas, ¿no? ¿Cómo percibimos la vida a través de las nociones espirituales que tenemos, ¿no? Si creemos en Dios o no, evidentemente va a ser una diferencia. ¿Qué tiene que ver esto con la pandemia y las redes sociales? Las redes sociales, que va a sorprender, evidentemente no lo había pensado porque es de los años 80, no solo están, digamos, a la par de la televisión, ¿no? Porque eso es lo que uno podría pensar inicialmente, sino que también tiene que ver con, ¿por qué no?, cuáles son los vínculos que estamos teniendo con otros que están cerca de mí, ¿no? En ese sentido, mis amigos, mis amigas, las personas que conozco, pero que no son mis amigas, por redes sociales, ¿no? Y también la decisión de música, cultura, letras, ¿no? Todo eso también se ve a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, las redes sociales nos atraviesan en todas las áreas de desarrollo, ¿no? Y digo, no se atraviesan porque nosotros también, pero en las infancias, sobre todo, mucho, ¿no? Las redes sociales, tiene que ver también con cómo nos encontramos con los demás, ¿no? Y eso es curioso porque en realidad hasta hace muy poco, en realidad las redes sociales no eran consideradas un espacio de encuentro, ¿no? Más bien todo lo contrario. Y no se tomaban en cuenta para nada a la hora de ver y analizar las infancias y el desarrollo, como vimos recién en la presentación anterior. Pero tengo que decir que como por mi profesión, digamos, y por tratar yo con niños y niñas tan chicos, hay algo que antecede a las redes sociales, que es cuál es nuestro vínculo con las pantallas, como bien decía la presentación de Soledad recién. Yo trabajo con familias y niños constantemente y es un tema diario, ¿no? ¿Cuál es nuestro vínculo con la pantalla? ¿Cuál es nuestra relación? Pero no solo funciona cuál es la utilidad que hacen los niños de esta, sino de todas nuestras familias, ¿no? Porque nosotros las familias nos dicen, bueno, nosotros ponemos la tele para que esté prendida, lindo, total, los niños no se dan cuenta, ¿no? Son muy chiquitos, ¿qué? Bueno, eso es una forma de vincularse con las pantallas, ¿no? Que esté constantemente prendida una pantalla también es una forma de vincularnos, sobre todo, no solo con una pantalla, sino con el mundo exterior, ¿no? Porque también ahí en esa pantalla aparece lo que sea y empiezan a aparecer concepciones y nociones de la vida. ¿Esto es necesariamente malo? No. Como decía Estela recién, la noción de cero pantallas es un ideal y una utopía, que por supuesto sería deseable, ¿no? Por lo menos hasta los 3 años, pero después también, ¿no? Pero es casi imposible, diría yo. A menos que haya una, ¿no? Decía Fede recién, una convicción certera de toda la familia de que esto suceda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le decimos nosotros a la familia? Bueno, como sabemos que es casi imposible que no haya pantallas en el entorno del desarrollo de las infancias, también tenemos que ver qué es lo que están consumiendo. ¿Y qué espacios ocupan en nuestro día a día? Porque si nosotros tenemos la televisión prendida todo el día, ¿cómo le vamos a decir después a los niños cuando crecen que no pueden usar el teléfono constantemente en las redes sociales con ella? ¿No? Porque ya crecieron con esa noción, ¿no? No es lo mismo un niño o niña que está sentado en una casa donde la televisión está prendida todos los días, o mirando la tele directamente o no, que una familia, un espacio donde la televisión se prende determinada hora del día y se eligen, ¿no?, cuáles son los contenidos específicos que vamos a consumir y cuáles no. ¿Por qué? Porque el niño de a poco va a ir creciendo en una noción de selección de contenidos y de razonamiento, ¿no? Básicamente. Bien. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que es pandemia, ¿no? Por supuesto, las pantallas han sido casi nuestras mejores amigas en las pandemias o nuestras peores enemigas, dependiendo. Pero todos sabemos que la pandemia efectivamente nos ha desestructurado, ¿no? Nos ha hecho pensar de nuevo cuál es el sentido de la vida en general, ¿no? No solo en las infancias, sino que también nosotros como adultos. ¿Y qué tiene que ver con las redes sociales? Bueno, porque las redes sociales empiezan, y las pantallas en general, empiezan a brindarnos de lo que son fuentes. empieza a explicar la relación, ¿no? Y por eso de nuevo vuelvo a la importancia de ver qué es lo que estoy consumiendo y qué es lo que no, ¿no? Evidentemente, se me quedan los oculares. Cuando las familias me dicen, no, porque están viendo videos en YouTube que les enseñan a hablar en inglés, o les enseñan los colores, o les enseñan las formas. Yo les digo, los colores y las formas lo van a aprender de cualquier manera. No necesita que vea un video de YouTube. Es porque en realidad no estoy prohibiendo las pantallas. Estoy invitando a las familias a que se cuestionen qué es lo que van a ver, ¿no? Y recién decía a Esther, porque hoy decía, a veces el ideal colapsa con una madre o un padre que no puede más porque cansado por su trabajo y la verdad necesita un espacio y un tiempo para sí mismo, sobre todo si estuvo trabajando en la casa todo el día. Entonces ahí las pantallas empiezan a generar o a hacer otras fuentes, lo que llamamos fuentes de sentido, ¿no? Que es lo que explica la vida. Bueno, esto no me voy a poner a profundizar, pero un poco ustedes me van a entender. Nuestras fuentes de sentido más prácticas, ¿no? Sobre cómo encarar la vida, ¿no? Sobre si voy a hacer un deber para la escuela, bueno, ¿por qué no voy a buscar en Google? ¿No? O sea, es otra forma de en vez de ir a la charola como hacía yo cuando era chico, ¿no? Ahora, ¿cómo elijo, cómo consumo y cómo sé qué es lo que estoy eligiendo como fuente de información primaria en Google, ¿no? O secundaria, en realidad. Y todo esto lleva, por supuesto, al vínculo con otras fuentes de sentido, que son, por supuesto, la espiritualidad y la religión. Porque tienen que ver directamente, porque no podemos acceder a fuentes espirituales en las redes sociales y en las pantallas, ¿no? Bueno, acá en realidad no me voy a poner a leer esto, pero sí quiero decirles que no es la primera vez que nuestras fuentes y nuestra noción de desarrollo, de pantalla, cambia, ¿no? O sea, por supuesto, está en constante cambio y todo empieza, ¿por qué no? Cuando la creación de los estados funciona, el colonialismo, ya eso es un cambio radical, no existían las pantallas, por supuesto, pero sí existían otras formas de relacionarse, que es lo que está detrás de todo esto, ¿no? Y lo que sí quiero que nos cuestionemos un poco es que en algún momento, cuando yo fui a la facultad, estudié psicología y desarrollo 4 años, porque en primera infancia era estudiar todo, y en algún momento empezás a comprender que no es lo mismo estudiar el desarrollo en época de redes sociales y de tecnología. Ya esto no es solo en nuestra época, sino que ya hace muchos años que empiezan a decir, bueno, con la aparición de las computadoras, con la aparición de las nuevas tecnologías, podemos empezar a comprender el desarrollo de otra manera, porque la forma de pensar de niños y niñas en este momento, sumado a la pandemia, ya no es máquina, es enredo, ¿no? Porque también buscar información en Google, por ejemplo, te hace conectar la información de otra manera, ¿no? Buscar gente, conectarse con gente por redes sociales, te hace conectarte de otra manera y crecer de otra manera. No se puede entender a las infancias de la misma manera que estábamos entendiendo hace 10 años, ¿no? tenemos que empezar a entender el desarrollo de una noción de redes más que una noción lineal, ¿no? Use esta imagen como ejemplificadora, ¿no? Todos nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Y las redes sociales, todo tiene que ver con cuáles son las fuentes que nosotros adquirimos para crecer, ¿no? Las fuentes que crecimos. Ahora, yo quiero volver a esto, toda la vida la percibimos según lo que nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Según lo que nosotros vamos percibiendo de la realidad. Y acá, por supuesto, los abuelos traspasan a los padres y los padres traspasan a mí, ¿no? Y por eso yo creo que no es positivo condenar el consumo de redes sociales per se, ¿no? Digo, obviamente hay cosas que usan para cumplir, lo decía la señora Silvia recién, sino que es algo que necesariamente va a estar y necesariamente van a vincularse con nuestras infancias, y tenemos que prestar mucha atención, ¿sí?, a cómo se usa, ¿no? Sobre todo porque nosotros como adultos no crecimos en ese entorno de acceso tan rápido a la información, ¿no? Tenemos que aprender nosotros también de las infancias que vienen a entender el decidir como la vida de otra manera, porque están concibiendo la vida de otra manera, están conectando todo el tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con las iglesias? No voy a atreverme a vincularlo un poco. Yo no soy teólogo, así que en esto, por favor, tómenlo un poco con pinzas, pero sí les recomiendo que lean y que sigan a Harold, que habla mucho de la teología de la infancia. Y lo que nos recuerda tiene que ver con que Jesús nos dijo que teníamos que poner a las infancias en el centro. Y poner a las infancias en el centro no quiere decir que nosotros como adultos las ponemos como nosotros queramos, sino que tenemos que escuchar seriamente lo que nos están diciendo. Y eso significa no condenar el uso de pantallas en las redes, sin por supuesto cuidar que nosotros como adultos tenemos un rol de cuidado importante y estar atentos a todos estos signos que nos planteaban antes, sino, ¿por qué no volver a pensarnos y volver a plantearnos la espiritualidad está bien, la fe, nuestros derechos humanos, en función a qué estamos consumiendo, cómo estamos consumiendo, y cuáles son las fuentes que estamos recibiendo para ver la vida? Bueno, por ahí creo que lo voy a dejar, creo que me trae un poco de culpa. A ver, ¿cómo voy a hacer para dejar de compartir pantalla? Ahora. Y ahora tienes que abrir tu micrófono para. No sé si ahí estoy pudiendo. Déjalo compartir. Sí, ahora ya no está más compartiendo. Seguimos de moderador. Sí, bueno, como presentación, estuve agotadito. Lo cierro ahora. Sí, cerras. Seguí vos como moderador. ¿Ah? Seguí vos como moderador. Seguí moderando. Bueno, igual tiene algunos problemas aquí en la computadora. Me pide que siga como moderador. Entonces, ahora sí, abrimos la palabra también tanto a los que están asistiendo directamente acá en la iglesia como a los que están por internet para algún comentario, alguna pregunta. Que yo voy a comentar que me pareció muy importante el hecho de no considerar más el crecimiento lineal, sino este crecimiento que se va dando por esta posición de diferentes fuentes, que es muy valioso. Y con la última, el arco que se terminaste, con el dejarlo seguro, a decirles que hay un libro que salió. A ver si abre tu micrófono ahí para que puedas. Hay un libro en la calle, se llama el título, que refleja muy bien la necesidad que tenemos de las iglesias de poder poner a los niños en el centro de nuestras congregaciones. No te juntó con Aura. Para aquellos que estén interesados, tenemos algunos volúmenes para poder ofrecer. Así que, si quieren, es. Ahora sí, ¿ves? Ahora está abierto. Ahora está cerrado. Ok. Realmente creo que es un material muy valioso porque nos pone la pista de algo que ya sabemos, pero que realmente, como que faltaba el impulso final de cambiar el léxico. De todo, cambiar el léxico para que los niños entiendan qué es esto de la espiritualidad y qué es esto de lo que creemos. Así que bueno, ¿qué querido Nicolás, te agradezco tu amigo, es muy valioso y la presentación y aprendí mucho. Abre el micrófono. Gracias, Evelyn. Acá, ¿alguien quiere comentar algo? Acá en el espacio presencial. Comentando también, y un poco fue muy buena la presentación. Coincidí con Evelyn de esto del aprendizaje, que es muy interesante esto del aprendizaje en redes, no lineal. Cómo ser uno, ¿no? Pensar un poco en la comunidad como uno de esos puntitos de la red. Que tampoco niega los otros puntos que también están en contacto con el niño, sino que pueda ser un punto de relevante, ¿no? Un punto de poder conocer algo que pueda ser eso, que pueda ser novedad, que pueda ser buena noticia, que también pueda ser buena noticia para la comunidad, conocer a ese niño, ¿no? A esa niña. A veces nos cuesta, ¿no? Digamos, no desmerecer otros puntos que capaz que nosotros no conocemos tanto, no estamos tanto en contacto, sino que bueno, poder, creo que lo más valioso que podemos llegar a hacer es ponernos en diálogo también con esos otros lugares de aprendizaje del niño y de la niña, y poder, bueno, compartir desafíos, capaz que podemos aliarnos en algunas cosas, en otras capaz que tendremos también nuestro propio punto de vista. La verdad que está muy interesante eso. Y me gusta mucho también esta la perspectiva, ¿no?, de desarrollo más biológico de José Mel y cómo la iglesia hace parte de los sistemas, ¿no?, y está ahí para apoyar positivamente y también seguir echando semillas como que para las cosas buenas. Y me gustó también mucho cuando dijiste que no condenar, porque muchas veces, sea como profesional de salud o de educación, o entonces pues, acompañantes de, no sé, amistades y todo eso, tenemos eso de condenar, como, no pasas tiempo y le das una pantalla, así como que hay que sacar, pero hay que tener empatía también y buscar la manera de intervenir positivamente y inspirar las preguntas, ¿no? Porque seguramente muchos no están teniendo el tiempo para preguntarse cómo eso influye en el desarrollo del niño, ¿no? Entonces me gustó mucho tu presentación, Nicolás, muchas gracias, te aprendí mucho también. Creo que es más que cuestionar que también tenemos el compromiso de generar otras alternativas, dar otras alternativas. ¿Por qué? Es claro, eso lo comparto. Creo usted que la atención está en donde tiene mucho que decir sobre esto, así que espero escucharte pronto. A veces voy a conferencias, charlas, y damos como una versión tan tópica y para las familias, a veces es como muy estresante y deprimente ver que no estoy llegando al ideal perfecto de cómo debería vincularme con las pantallas, con las redes, con las que es muy difícil hacer eso, sugiriendo y cuidando, ¿no? El punto justo entre la autonomía de las infancias y el cuidado de los adultos, ¿no? Y también como asumir y aceptar que no somos perfectos y que no queremos ser perfectos y que a veces nos estresamos y que la familia van a necesitar un tiempo después de trabajar 8 o 12 horas y tal, que niña y la niña, no tengo ganas como de aguantar el leche y bueno, tal vez doy un teléfono, no sé. No te voy a condenar, obviamente vamos a pensar juntos cómo encararnos. El tema es buscar también, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Acá? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿No? No sé. Hola. ¿Están escuchando ahí, Iván? Hola, ¿me escuchan? No. Bueno, me acerco, sí. Me acerco. No, lo que quería acotar es que el desafío que tenemos, ¿no? No es entregarnos, sí, pero sí buscar un equilibrio, ¿no? Buscar un equilibrio entre lo que es el uso excesivo y que genera una adicción, sí, como puede ser cualquier otro elemento que se torna una cuestión, digamos, tóxica en nuestra vida. ¿Sí? Y tampoco prohibir, ir al otro extremo de prohibirlo, digamos. Es como muchas cuestiones en la vida, tenemos que encontrar un punto medio, y eso es algo sumamente difícil, ¿no? A veces, pero hay que buscarlo. Ese es nuestro desafío. Nuestro desafío es crear niños, lograr, ¿no?, que nuestros niños crezcan de una manera sana. No sé si alguien más quiere compartir algo más. Llegar a un punto medio, que ya llega a una altura donde la propia familia, lo hago, existe lo que se llama el soborno. Uh-huh. Yo te dejo un rato más en la computadora, uh-huh, pero después de levantar la mesa, etcétera, etcétera, lavarse los dientes, a acostarse y se acuestan no más de las 9:15 a la tarde. Si es así, lo puede decir. Tiempo suficiente, entonces ya se llega a uno donde, como tú decís, hay que tener cierta cintura, un poco más tarde de la noche. ¿Lograron escuchar a Aurora? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que cada familia igual tendrá sus acuerdos y sus opiniones, eso puede ser seguro. Nuestro rol como adultos siempre es cuidar. Exacto. Sin duda. Y también atender a los. Sí, es cierto que hay un punto medio de acuerdo que llegar a la de café. Una vez una maestra, hablando de lo de Susana y ahora un poco concatenando una cosa con la otra, una vez una maestra me dijo que cuando mi hija era pequeña. Ahí se está acercando a ver. Una vez una maestra me dijo. Ahora solucioné el problema del micrófono. Aquí creé otro problema que es la microfonía. Pero ahora desprendí el micrófono. ¿Quién puede seguir ahí? Sí. Una maestra, concatenando lo que dijo Susana al principio, que mostró Iván en ese slide, y lo que dice ahora Nicolás, es que una maestra hace mucho tiempo me dijo: prueben, nos dijo a varios maestros, prueben, por favor, durante un día, 24 horas. No decirle no al niño. No decirle no al niño. Pero poner ese límite, decir, no, no hagas esto, no, eso, aquello, no, no, a esa hora no podemos, no. O sea, el no, sacarlo de circulación. ¿No les parece que es igual al tema del uso de las computadoras y llegar a ese punto? Es dificilísimo. Es dificilísimo. Sobre todo cuando son interactivos. A ver, es un desafío como papás, no, tremendo. Papás que preferís hacer el día a día, la casa, el banco, las cosas, dar clases, no sé, bañar al perro, sacar al perro, poner de todo, pero ese desafío de decir no 24 horas es tremendo. Y me parece que con las redes sociales es muy. Gracias, Aurora. Hay una película de eso. ¿Te acercaste? Se llama Hoy Sí. Sí, con Jennifer Garner, si lo quieren ver. Está Netflix, Hoy Sí, se llama la película, para poner en práctica con los niños. Sandra no quiere aparecer en los comentarios. Sí, la película Yo lo que quiero saber es algo que me parece muy importante que usted lo haga. O sea, si yo le dije a ustedes, no se imaginen una infanta rosada. O sea, ¿cuál es la primera cosa? O sea, yo por lo menos me imagino una infanta rosada. O sea, las infancias muchas veces sensación del no, que es abstracto, no siempre está completamente un límite. Bueno, si les parece, Evelyn, creo que quieres decir algo, pero está muteada. A ver, está muteada, Evelyn. No sé si me escucha. He venido viendo, diciendo, vi la película, que es todo un desafío porque hay que tener capacidad de, digamos, de hacer tratados, de estar en permanente forma de negociación porque es el tono, y bueno, te lo permito de tal forma o tal otra, ¿sí? Y aquí en general la película lo que hablaba era de acercarte, ¿no? O sea, vas, ves una hora a poner de pantalla, a poner a tu voz. Pero bueno, es una técnica que, bueno, hay que tener habilidad y a veces tiempo también para poner el tiempo de hacer la negociación. La negociación lleva mucho tiempo. Bueno, bien, entonces pasamos ahora a la ponencia de Luis. ¿Te parece, Luis? Tienes que poner la presentación ahí para que ellos la vean. Bien. Y tienes que seguirme. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, y va desde la computadora de él acá. Va a compartir mi presentación para que los que están acá puedan ver. Y yo voy a compartir la pantalla aquí para que ustedes que están remotamente puedan ver. La ventaja de ser el último es que ya no necesito hablar mucho, puedo hablar poquito y, bueno, quizás voy con mi enfoque en otra dirección, no sé. Solo decirles que infancia y adolescencia no es un tema mío, ¿no? Mi niño ya está con 30, va a cumplir ahora 38 años, así que, y no tengo nietos, así que ya en la familia estoy un poco alejado de niños, pero sí, claro, en el trabajo, en la iglesia, siempre hay niños y adolescentes con quien relacionarse y preocuparse. Es un tema de preocupación, creo que de todos nosotros y nosotras. A ver aquí entonces la pantalla con mi presentación. Ahí está pronto, mira. Ya está aquí también. Bueno, listo. ¿Están viendo por ahí? ¿Me hace una señal? Bueno, a ver cómo paso eso para adelante. Como también pueden ver, no soy un nativo digital, soy un outsider. Si fuera un niño o un adolescente, ya estaría mucho más ligero do que yo aquí en el Zoom y todo eso, ¿no? Pero yo soy un outsider, no nací con la tecnología. Cuando ingresé en la tecnología, yo tenía como más de 30 años, ¿sí? Aprendí mucho y, bueno, pero aún me cuesta. Sin duda, los niños y los adolescentes fueron tremendamente golpeados en la pandemia, en la crisis de la pandemia de COVID-19. Y también ahora en la post-pandemia, porque quedan secuelas, ¿no? Secuelas emocionales y de toda orden. E por lo general, niños e adolescentes mais vulneráveis em la sociedade são gente que sofre mais. Algumas estatísticas, algumas constatações de la UNICEF, el Fundo de las Naciones Unidas para la Infancia. En la pandemia, aislamiento social, privación de libertad y confinamiento en la casa. Yo visitaba Buenos Aires hace un tiempo, en el mes de marzo, con un compañero misionero también de Ministerios Globales, y mirábamos los departamentos de esas grandes ciudades como Buenos Aires, Montevideo, São Paulo, y pensábamos cómo un niño ha podido quedar dentro del departamento de 70 metros cuadrados por tanto tiempo, y nosotros adultos nos molestamos con eso y nos molestamos con los niños posiblemente porque estaban con toda su energía ahí confinados, aislados, con su privacidad con su privación de libertad en ese tiempo todo. Esto ha generado posiblemente cambios de humor, inseguridad, vulnerabilidad a la fragilidad propia de los niños y de los adolescentes. Se le sumaron sentimientos de confusión, desorientación, ansiedad, miedos. Y los síntomas vinculados al ánimo han constituido problemáticas frecuentes para muchos niños y adolescentes durante la pandemia y continúan, como ya mencioné, en el post-pandemia. Otro factor que fue sumamente complicado ese tiempo de la pandemia fue el aumento de exposición a la violencia intrafamiliar. Antes de la pandemia, las estadísticas de América Latina y el Caribe ya registraban una alta prevalencia de violencia y abuso contra niños y adolescentes, mismo en las casas, los hogares. La disciplina violenta, que incluye el uso de castigos físicos y psicológicos, afectaba casi un 75% de los niños, de los cuales más de la mitad sufría castigos físicos severos. El acoso también y el abuso sexual fueron altos en la región en contra de niños y adolescentes, y la incidencia ha aumentado sustancialmente en la pandemia. Estadísticas han mostrado eso muy claramente, que aumentó la violencia contra la mujer y contra niños y adolescentes en la casa durante la pandemia, obviamente por parte de los hombres violentos. Otro factor que también fue identificado fue la frecuente exposición a la tristeza y el duelo, y la generación de huérfanos de la pandemia. La pérdida de seres queridos en la familia, en el vecindario, en los círculos de amistad, en el mismo hogar de uno, expuso demasiado a los niños y adolescentes ante situaciones de tristeza y de duelo, sin estar preparados para eso. Creo que jamás estamos preparados, pero cuando viene de golpe con tanta incidencia recurrente, para nosotros adultos es terrible, imagínense para niños y adolescentes. Incertidumbre en cuanto al futuro, generando miedo, dolor, desánimo. En muchos hogares hay niños huérfanos de padre y madre, de abuelos, de hermanos, cuyo duelo no elaborado adecuadamente les puede dejar secuelas emocionales de por vida. Yo estaba muy interesado en conversar eso con la psicóloga, pero desafortunadamente no la tenemos con nosotros personalmente hoy. Y una constatación más de la UNICEF, y parecen muy obvias estas constataciones, ¿no?, de qué pasó en la pandemia y qué puede estar pasando ahora aún para niños y adolescentes. Pero tenemos que pensar seriamente en eso, porque eso es el cotidiano de muchos niños y muchos adolescentes, fue y continúa siendo. Una excesiva exposición a las redes sociales y la tecnología, que ya hemos conversado aquí con Nicolás bastante sobre el tema. La pandemia trajo la ausencia de contactos cara a cara y obligó a los niños y adolescentes y también a nosotros adultos a vivir relaciones sociales a través de las pantallas. El aporte y la incorporación de las tecnologías sin duda fue un valor importantísimo para estar conectados con otros y mantener espacios, por ejemplo, de clases virtuales para los niños. Y yo leía que Uruguay fue uno de los mejores países en Sudamérica y quizás en Latinoamérica en términos de afrontar el asunto de seguir con clases virtuales, porque ya estaban con este plan Ceibal que tienen ya hace mucho tiempo preparados y con una red de internet muy buena que ha podido soportar todo eso. En Brasil, por ejemplo, había niños, si bien el gobierno, por ejemplo, de São Paulo entregaba celulares y chips para los niños asistir las clases, pero no tenían señal de internet. Hubo reportajes, ¿no?, de televisión, de periódicos, que mostraron niños arriba de un árbol con su celular en la mano para poder ahí de arriba del árbol conectarse a internet porque la señal no llegaba a la casa. Entonces, en muchos países eso fue un caos. Bueno, afortunadamente parece ser que Uruguay se afrontó muy bien a eso. Entonces, quizás eso fue un aspecto bueno de la conexión, de las pantallas, de la virtualidad de ese tiempo. Y también usaron para encuentros con amigos mediante las videollamadas, ¿no?, los grupos de WhatsApp, que perduran hasta hoy, ¿no? Yo estoy en un sinnúmero de grupos de WhatsApp que antes de la pandemia no eran tantos. Nosotros nos conectábamos uno a uno, pero ahora estamos en docenas de grupos y los más variados tipos de asuntos. Sin embargo, esto también, esta virtualidad, tiene su contracara. Les expuso especialmente a los niños y adolescentes a un mundo de relaciones distantes, el llamado infoindividualismo. Yo y mi pantalla. Afuera de la pantalla no hay vida. La vida parece que está en las pantallas. Sin los efectos de la presencia humana, de la relación, de los afectos presenciales. Y además les expuso evidentemente demasiado a los peligros de las redes. Y no vamos a tapar esto porque en las redes hay muchos peligros. Y sin la supervisión adecuada, un niño o una niña puede estar expuesto a peligros muy serios de abuso psicológico y de toda orden. Bueno, algunos datos volviendo al asunto del abuso sexual y del acoso sexual. Algunos datos ligeros, más a nivel de información, contra niños y adolescentes. Bueno, acá ya pasó todo, entonces 90% de los niños y adolescentes abusados sexualmente son por alguien que ellos conocen. 60% de los abusados son por personas en las cuales la familia confía. 30% son abusados por personas de la misma familia. Y solo 10% son abusados por personas desconocidas, ajenas. Como si alguien que no conocemos entró en la casa y abusó del niño y de la niña. Eso es solamente 10%. Lo que significa que el problema está dentro de los hogares, en gran medida. Y hay que tener los ojos bien abiertos. Las investigaciones muestran que 1 en cada 10 niños serán víctimas de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Eso es una estadística promedio a nivel global. Y aquí pongo, no sé si como ironía o como para pensarnos, ¿no? Quizás en el Uruguay no, pero es una estadística promedio global. Tan solo un promedio de 31% de los niños que sufren acoso o abuso le cuentan a alguien ya durante el primer año de ocurrencia. 55% de los niños de incidentes de acoso y abuso que son denunciados, son debidamente investigados. Solamente la mitad, o poco más de la mitad, es debidamente investigado. Hay que preguntarse por qué. 29% de los incidentes denunciados dan lugar a detenciones policiales de los acosadores o abusadores. Son datos de un promedio global muy preocupantes. Ahora, entrando en un análisis un poco más teológico, bíblico-teológico, que era lo que se me ha pedido, ¿no? Los niños y adolescentes deberían ser una prioridad, pero no siempre son. La Biblia nos enseña en muchas pasajes sobre la importancia y la prioridad de las crianzas, de los gurises, como me encanta que llaman acá en Uruguay los gurises. Yo soy gaúcho aquí de Río Grande y ahí decimos los gurís, ¿no? También. Quizás el mejor ejemplo sea del mismo Jesús en su relación con los niños, con su actitud de llamarlos hacia así, brindándoles acogida, protección, bendición, sanación, nos invita a una reflexión sobre el cuidado y la atención que los niños y adolescentes requieren y merecen de nosotros adultos. Un texto que es muy impactante, y lo traigo aquí de Marcos, del Evangelio de Marcos 10, 13 a 16, que es el encuentro de Jesús con los niños. Nos dice: llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomó en sus brazos a los niños y les bendijo, imponiendo las manos sobre ellos. De manera recurrente en los evangelios, Jesús insiste en que se debe acoger y cuidar de los pequeños. La palabra los pequeños se refiere a niños y a los de más bajas situaciones en la sociedad. El que recibe a mí en mi nombre, a uno de estos pequeños, a mí me recibe. Marcos 9:37. Si Jesús insiste tanto en acoger y cuidar a los pequeños, es porque debía haber mucha gente pequeña sin acogida y sin cuidado. De hecho, en aquel tiempo y sociedad, no hoy, en aquel tiempo, las mujeres, los niños y adolescentes no contaban. Eran despreciados y silenciados. No contamos en la sociedad. No son productivos, no producen. Parece que ese era el tema. Incluso los apóstoles les impidieron a los niños de acercarse de Jesús, como el texto que recién leímos, ¿no? Los apóstoles enojados con los niños, y Jesús se enojó con los apóstoles. No, no es así. Dejen los niños. A veces en las iglesias, yo ya escuché eso, ¿no? Los niños hacen mucha bulla, hacen mucho ruido, están corriendo de un lado al otro, están ahí quitando la atención de los adultos que están queriendo estar atentos al sermón, a la predicación, y los niños no dejan, están como incomodando. Es una posición horrible, evidentemente, porque los niños, si no están corriendo dentro de la iglesia, van a estar corriendo en otros lugares, que va a ser muy peor para ellos y para nosotros y para la sociedad. En los evangelios, la expresión pequeños del griego, el achistoi, mikroi o mipoi, son algunas palabras del griego que se refieren a los pequeños, a veces indica un niño, otras veces indican, como ya mencioné, los sectores excluidos de la sociedad. No es fácil discernir. A veces lo que es pequeño en un evangelio es niño en otro. Es porque los niños pertenecían evidentemente también a la categoría de los pequeños, de los excluidos de la sociedad. Además, no siempre es fácil discernir entre lo que viene del tiempo mismo de Jesús y lo que viene del tiempo de las comunidades que escribieron los evangelios. Porque los evangelios son muy posteriores al tiempo en que Jesús ha vivido. El evangelio de Marcos, lo que leímos, es el más antiguo, pero asimismo es mucho después de todos los hechos y de los acontecimientos. Entonces es difícil entender bien a qué se refiere, pero vamos a tomar como si aquí se refiere a ambas cosas, a los niños y cuanto niños, y también a los pequeños, a los más excluidos de la sociedad, en que se incluyen mujeres y otros. Aún así, lo que está claro es el contexto de exclusión, de abandono, de rechazo, de descuido que imperaba en aquella época hacia los pequeños. ¿Y cuál fue la posición de Jesús? Lo que Él nos enseña. Él se pone del lado de los pequeños, de los excluidos, y asume su defensa. Ese es el mayor ejemplo. O sea, ante este ejemplo, evidentemente somos invitados a preocuparnos y a poner toda nuestra atención en lo que pasa en nuestros niños y nuestros adolescentes, y también en los más excluidos de nuestras sociedades hoy. Yo les dejo con más preguntas do que respuestas, con más reflexiones para seguir pensando. En un mundo como el nuestro, con tanta desatención hacia las necesidades de niños y adolescentes, ¿qué lecciones podemos aprender de la actitud de Jesús, que invita a los niños a su convivio y a sus cuidados? Hay un libro antiguo, clásico en el protestantismo, que tiene como título En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Se pregunta el autor, en sus pasos, ¿qué haría Jesús? Y nosotros debemos plantearnos, en nuestros pasos hoy, en nuestras actitudes hoy, hacia los niños, los adolescentes y a los más pequeños de la sociedad, ¿qué haría Jesús? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Cómo podemos acoger, bendecir, proteger, cuidar, sanar, bendecir nuestros niños y adolescentes ante los efectos dejados por la crisis de la pandemia y otras crisis que ellos y ellas vienen cotidianamente enfrentando como más vulnerables en nuestras sociedades? Pensemos en eso y les dejo estas preguntas para quedar ahí machacando en nuestras cabezas todos los días. ¿Qué puedo yo hacer? No solamente por los niños de mi casa, pero por todos los niños que están de algún modo relacionados conmigo, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, de todas maneras, nosotros estamos en relaciones unos con otros, mismo en la calle, ¿no? ¿Cuántas veces vemos niños sufriendo y pasamos de largo? No sé. Preguntas para quedar en nuestra mente. Y así les dejo y agradezco su atención. A ver, tienes que pasar para este lado. O no sé, creo que puedes hablar de ahí. ¿Me están escuchando? escuchan bien? Sí. Bueno. Gracias, Luis. No sé si estamos en una situación en la que estamos un poco con más, claro, con muchas más interrogantes de las que llegamos. Y bueno, y eso es bueno también porque nos invita a reflexionar en este tiempo y ir pensando, ir buscando respuestas y intercambiando también entre nosotros. Por eso la idea era que este sea un primer encuentro para tener otros posteriores en el que busquemos compartir lo que fueron nuestros pensamientos acerca de estas respuestas que nos de las preguntas que nos hace Luis. No sé si alguien quiere compartir alguna reflexión, alguna consulta con Luis. Acá, en el mundo de acá de los presentes, en el mundo de la virtualidad. Ahí, con el micrófono. ¿Alguien está hablando? Sí. A ver, no te escuchamos, a ver. ¿No? Ahora sí. ¿Escucha? Sí. Creo que tiene que desprender tu micrófono. Gracias, Luis, por lo que aportaste. Y me quedé pensando en este libro que hablaste al final también, en su paso que había en Jesús, lo leí. Y me quedé imaginando este Jesús en un momento de un niño muy cansado o agobiado, a veces en eso le daría un teléfono para que se calmara. Entonces me voy con muchas preguntas también y está buenísimo pensar y dejar pensar al respecto de este tema. Muchas gracias por todo lo que comparten. Yo quería, ahora relacionando un poco lo de las redes, estuvimos hablando en lo anterior, y esta pregunta que trae el fin de qué podemos hacer, ¿no? Sin duda, muchas reflexiones en torno, principalmente mucho de lo del abuso, lo de los duelos, de los niños, me pareció muy, muy interesante todos esos desafíos. Pero me quedé pensando ahora esta última pregunta, y me surgió compartirles un poco la reflexión que trabajamos en el grupo, digamos, de pastoral, de acompañamiento pastoral a niños y niñas allá en la comunidad de Sembradores, allá en Casavalle. Y en este tiempo habíamos visto muchos niños, por ejemplo, viernes de tarde, que venían, o mediodía. Bueno, nos empezamos a preguntar, y a preguntarles a ellos, a ellas, cómo era el tema, por ejemplo, de su escolarización, cómo era el tema de su alimentación, el día que no hay olla, cómo es el que a veces queda un poco diluido eso. En nuestras preocupaciones de la comunidad me parece que es importante también relevarlo y tenerlo en cuenta. Dentro del plan de misión que se está estableciendo para esta iglesia, uno de los capítulos es el trabajo con niños y adolescentes. Y obviamente, si bien este trabajo tiene una punta que va desde lo lúdico y de los aprendizajes, obviamente que también tiene una sensibilidad especial hacia las situaciones que esos niños pueden estar pasando. Creo que una de las cosas que nuestra iglesia puede hacer es generar el entramado social que se requiere para que un niño crezca, digamos, con cariño y con alguien que lo apoye, aun cuando en su familia no pueda tener, que lo pudiera encontrar también en sus comunidades. Y yo estoy muy esperanzada en eso, porque nuestras comunidades son comunidades que son muy sensibles y que estoy seguro que ante cualquier problema que puedan detectar, ya fuera de abuso o de carencias básicas, estoy segura de que la gente se va a mover tratando de ver cómo pueden ayudar para que ese niño o ese adolescente tenga. Así que eso es uno de los desafíos que nos deja, digamos, un desafío adicional que nos deja el trabajo con niños, que es esto que planteó Luis, que es una situación que con todos es sabemos de ella y que bueno, que lo que podamos tenemos que colaborar con nuestro granito de arena. Fue bueno que Federico ha mencionado ese tema. Yo de hecho no lo mencioné porque son tantas las desgracias por las cuales han pasado los niños ese tiempo de la pandemia. Por ejemplo, me ha hecho acordar que las estadísticas de hambre en mi país han crecido mucho en Brasil. Además de la desastrosa política de este gobierno de muerte, lo llamamos de necro gobierno porque es un gobierno de muerte. Durante la pandemia, el hambre de niños y niñas y la desnutrición ha crecido, en virtud de que muchos niños de familias de escasos recursos solo comen en el colegio. Solo comen la merienda que les sirve el Estado en el colegio. No iban al colegio, estaban en la casa sin las mínimas condiciones, incluso sin comida, ¿no? Sin las refecciones. Las iglesias tienen proyectos, como acá también, comedores, estos merenderos, y también proyectos como un proyecto que Esther seguramente lo conoce, porque incluso tenemos misioneros jóvenes trabajando en el Sombra y Agua Fresca, que es un proyecto que trabaja con niños y que ofrece también una merienda. Pero estos proyectos todos cerraron durante la pandemia por la imposibilidad de presencialidad. Entonces el hambre fue otro hecho que atingió fatalmente los niños y niñas de las periferias de las ciudades durante ese tiempo. No sé cómo fue acá en Uruguay, pero en Brasil esto fue una catástrofe. En Uruguay el índice de pobreza aumentó muchísimo y hay relatos hoy por hoy más en el diario de María, que es un adolescente que ha sido capturado para recibir algo, se desmayó y era matrimonio. O sea que acá también hay mucho. Vaya, se ha tratado de paliar con las ollas populares, pero bueno, las ollas populares también han tenido un límite en el trabajo voluntario de personas y de donaciones, que sostenerlo es muy difícil. Entonces, saliendo ahí. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, acá Gustavo quiere hacer un aporte acá del ámbito presencial. A ver, arrimate, Gustavo, al estrado. A ver. Estoy muy fino, me lo he metido. ¿Te escuchan ahí? Muy, muy bueno. No están escuchando. A ver, dale el micrófono, a ver si. Le vamos a dar el micrófono a ver si pueden escuchar ellos. Muy buena la inquietud de cambiar el tema, pero yo creo que debemos ver el tema de la conectividad, el tema de la accesibilidad en su globalidad. Y quiero acotar algo que mucha gente a veces no lo tiene en cuenta. Si algo trajo la pandemia fue que aumentaron las ventas de forma exponencial de celulares, de tablets, de computadoras. Hoy el celular es una atractiva sumamente atractiva. Hoy el celular es, ¿cómo lo podemos decir? La inversión de la rueda en la antigüedad, hoy es el celular. Es la inversión más grande que tiene este siglo XXI. Yo les debía decir algo que capaz a ustedes lo van a asustar, pero en el Uruguay se calcula que hay más de 7 millones de celulares. O sea que hoy cada uruguayo tiene un celular. No importa la clase social, no importa si pasa hambre o si come bien, todo el mundo tiene un celular. Yo le voy a dar un ejemplo, en mi casa somos 4 y en mi casa hay 4 celulares, 3 computadores y 2 tablets. ¿Y por qué? Bueno, porque el celular es barato, es accesible, por 200 dólares me compro un tablet de celular y por poca plata tengo conectividad. Así que es una propuesta atractiva. A su vez, el celular tiene aplicación, es una atractiva. Puedo hacer lo que quiera con el celular. Me entretengo como la más feliz con el celular. Y creo que esto en el de niño, todo, hasta los adultos, de mañana nos despertamos con el celular. Ese bichito que una vez al día le damos de comer, lo conectamos a la corriente eléctrica y vive con nosotros. O sea que hoy, las empresas de comunicación que manejan redes celulares tienen grandes negocios. Entonces, hoy, querer competir contra el celular, o contra las redes sociales, o contra todas las aplicaciones que tiene, yo creo que es imposible. Imposible, algo que lo veo como una utopía. Entonces, yo lo que voy es que no debemos preocuparnos en combatir la celular o las redes sociales, sino de crear alternativas atractivo para los niños, para los jóvenes. Y esa es la gran disyuntiva que hemos tenido, que todos tenemos. Esta comunidad, por ejemplo, desde hace varios años que venimos con el pastor Iván luchando por incorporar nuevos atractivos para los jóvenes, para los niños. Y vemos que eso es cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque el juicio hoy no se acerca a una iglesia, no se acerca a una comunidad religiosa, está en una plaza con un celular, a veces con la botella bien hablado, y les puedo asegurar que no están pasando la vida, a veces están aburridos. El celular es ese dedito que pase, que a veces miro lo que está en la red social. Es ese dedito que pasa. Entonces hoy lo que tenemos que hacer es crear alternativas, propuestas, para que el joven, para que el niño se sienta atraído hacia poder integrar a la comunidad. Y vuelvo a lo que dijo el pastor Luis. Tenemos el mensaje de la cristiandad, tenemos el mensaje de Jesús, que es un mensaje bueno, pero que a veces no lo podemos transmitir, porque pensamos que es demasiado complejo, demasiado difícil de transmitir a los jóvenes. Y yo creo que es un mensaje de amor, un mensaje de paz, de comunidad, y que es muy entendible por los jóvenes. Y a veces nosotros no estamos realmente convencidos de que ese mensaje es bueno para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Y por eso no lo transmitimos, porque nosotros también tenemos esa desconfianza de que no va a ser capaz de demasiado atractivo para que los jóvenes vengan. Yo creo que todo un desafío, no podemos combatir competir contra el celular, no podemos competir contra las redes sociales, pero sí podemos crear alternativas distintas, inteligentes, para que lo hicieran. Y queda en cada una más otra. Gracias, Gustavo, por tus aportes. Es eso, ¿no? Crear y también, si no puedes, no puedes con él, también está la frase, ¿no? Únete. Bueno, uniéndonos de una manera positiva, ¿no? Un uso positivo de esos instrumentos. Y bueno, desde ese punto de vista tenemos que ir aprendiendo a cómo utilizarlo positivamente a las redes sociales, a los medios de tecnología, y también utilizarlo no solamente desde lo que es el punto de vista de la iglesia, sino desde la comunicación en general como familia, como familia en Cristo, pero también como familia ahí como núcleo pequeño. Y bueno, son todos desafíos que vamos a ir aprendiendo y que estamos en este encuentro tratando de fomentar, de generar ese espíritu crítico que es necesario. Así que bueno, yo doy gracias a Dios por esta posibilidad que hemos tenido el día de hoy, de poder ir juntos, pensando, dialogando, que era el fin principal. Aquí no íbamos a salir con ninguna fórmula mágica, pero sí con muchas preguntas que se van a tornar poco a poco en nuestras cabezas, posibilidades de respuesta para ir bueno, en una futura instancia compartiendo lo que puede ser esos pensamientos. Así que bueno, doy gracias a Dios por los que pudieron estar hoy presencialmente y también en la virtualidad. Y bueno, por aquí entonces vamos a ir dejando. No sé si alguien quiere compartir algo antes de ir despidiendo la jornada. Yo quisiera agradecer a la iniciativa de Iván, y acho que sí, muy bueno. Y de hecho, lo que el hermano que habló ahora recientemente, no es una crítica a la tecnología en sí, a la herramienta. Evidentemente que debemos hacer la crítica de cómo la usamos, ¿no? De para qué la usamos, de para qué la sociedad la usa, ¿no? Pero no la herramienta. Pero estamos avanzando y creo que las iglesias tienen un rol fundamental en eso, y las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? E ir reflexionando cómo podemos mejorar el uso de la tecnología y de las comunicaciones para bien de la humanidad y para bien de la sociedad. Bueno, Iván, muchas gracias de mi parte por la invitación y también por tu iniciativa de traer ese tema a discusión, que es sumamente importante. Gracias, Nicolás, que sé que estás en viaje, que aún no pudiste llegar y que hiciste un parate para poder compartir este momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis, también, que hiciste un viaje para poder estar aquí. Y bueno, y a todos los presentes que se hicieron un espacio en este día frío por aquí, por Paysandú. Me imagino que por ahí también está frío, Delis, del otro lado del charco. Así que bueno, gracias también por compartir este momento con nosotros también. A ver, no te escuchamos, Delis. A ver, no. Corte y ahí está. Mucho frío por el lado argentino de Uruguay. Yo quiero agradecer a Iván por la muy buena idea y a la elección de poner el tema. A los expositores, a todos los que están y a Luis, que dio de vuelta a la cámara, pero nos permitió ver a los presentes. A ver, de vuelta. A ver, de vuelta, va de vuelta. Y mi camarita no está de las mejores porque tengo algún problema en la computadora aquí, pero a ver si se logra ver la gente. Se las vio de más cubriendo mi casa. Bueno, ¿qué estamos viendo? Sí. Para este país, allá la reunión por Zoom de 9 a 11, nos esperamos a todos. Bueno. Un saludo grande y que tengan un buen descanso. Gracias igualmente. Chao, chao. Que pasen bien. Chao, chao. Ahí les están saludando. A ver, en esta cámara también. Ah, la cámara de Iván está mucho mejor que la mía. No, esa computadora ya está un poco vieja. Bueno, chao Rosita, ahí le dejamos, voy desconectando. Ahí está. Bueno, daría vueltas para conversar mucho sobre esos temas todos, pero de hecho ya estamos a 2 horas por aquí. Sí, la verdad que se nos fue largo. Agradezco su paciencia. Gracias a todos por este...